Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de por qué es necesaria la gran tribulación. Esta es una pregunta que probablemente más de alguno se haya realizado. La palabra de Dios nos dará la respuesta. Y para entenderlo, vamos a ir a la Biblia, la palabra de Dios. Leeremos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 4 en adelante. Ahí nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo nos habla acerca de las señales de su segunda venida. Les dijo: mirad que nadie os engañe. Cuídense, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Recuerda que nuestro amado Señor Jesús le está hablando a sus discípulos y les está declarando que van a venir falsos Cristos y también otros que serán pasar por ungidos, escogidos por Jesucristo, supuestamente, pero serán falsos. Por eso, por sus frutos los conoceréis, dice nuestro amado Señor. Cuídense, discípulos. No todo el que dice ser cristiano lo es. ¿Qué otra señal da nuestro amado Jesús? Dice, hablando del tiempo de su venida: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, aumentarán las guerras, aumentarán los conflictos, pero aún no es la segunda venida de Jesucristo. Y dice a continuación: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Es decir, nuestro amado Jesucristo nos está hablando de las guerras, de las pestes, del hambre, de la crisis económica, de los desastres naturales, esos dolores de parto que indicarán que se aproxima su venida. El punto es que esto va cada vez más en aumento. Y esto es lo que podemos observar, cómo ha ido en aumento. Toda clase de desastres naturales. En la tierra, en el mar, en los ríos, en el clima. Es porque nos acercamos a la venida de nuestro amado Jesucristo. Por eso, si no conoces a Jesús, yo te ruego que rindas tu vida a Jesucristo. Al final de este podcast hallarás una oración donde podrás confesar con tu boca, al repetir esa oración, de que Jesucristo es el Señor de tu vida y tu Salvador. Además, pedirás a Jesucristo el perdón de tus pecados y recibirás la gracia de Dios a través de Jesucristo. La preciosa sangre de Jesús te limpiará de todo pecado. El Espíritu Santo vendrá a tu vida y a partir de ahí debes caminar con Jesús, buscar su presencia en oración, orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Debes leer su palabra, la Biblia. Debes adorarle, amarle, pedirle que te dirija a una iglesia. Pedirle a Dios que su amado Espíritu Santo te guíe para que puedas cada día conocer a Jesucristo y a través de Él conozcas al Padre. Estamos en esos dolores de parto que cada día son más agudos, que cada día son más terribles. Y tú te puedes dar cuenta, ya sea porque lo estás experimentando en tu país o porque lo observas en otros países a través de las noticias en el mundo. Te ruego que rindas tu vida a Jesucristo hoy. Y si ya eres cristiano, pero estás viviendo en tibieza, en indiferencia, no amas a Jesús, no le estás rindiendo tu vida a Él, te ruego que te arrepientas, te ruego que te apartes de todo pecado que estés cometiendo y que rindas tu vida a Jesucristo por completo, que le des tu corazón. Seguirás trabajando, estudiando, haciendo todas tus obligaciones diarias y cumpliendo, sujetándote a toda autoridad en el país en que te encuentres. Sin embargo, tu vida cambiará, porque ahora vivirás en torno a Jesucristo. Vivirás en torno a la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia. Cada día le buscarás. Tu anhelo ya no será la entretención de las cosas temporales, ni la televisión, ni las redes sociales. No, tu alegría, tu anhelo, cada día será tener comunión con Jesucristo, llegar al Padre, nuestro Padre celestial, Abba Padre, Jehová de los ejércitos. Llegar al Padre a través de Jesús, nuestro Salvador. Conocerle, leer su palabra. Te invito a ser un cristiano de verdad, porque estamos en el tiempo final y estos dolores de parto se han incrementado. Estamos a punto de comenzar con el tiempo de tribulación, esos 7 años finales, donde habrá un aumento en la aflicción, en la persecución, en la obra de las tinieblas. Te ruego que despiertes. Si seguimos leyendo las señales de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesús, recuerda que eso ocurrirá al final de los 7 años de tribulación, que pronto comenzarán. Declara nuestro amado Jesús que en medio de guerras, de pestes, de hambres, de terremotos, de calamidades y los desastres naturales, Él dice, entonces, en ese tiempo, os entregarán a tribulación, habrá persecución, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Habrá una violencia desatada, habrá rebelión, y habrá intolerancia hacia los cristianos. Eso ocurrirá en la tribulación. Nos aproximamos a ese tiempo. Te ruego que despiertes. ¿Qué dice a continuación nuestro buen Jesús? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La rebelión, la violencia en su máxima expresión. Te ruego que observes a tu alrededor. Observa el mundo. Nuestro amado Jesús dice la verdad. Las señales de guerras, de hambres, de desastres naturales, de crisis económica, se suma a todo esto la violencia generalizada y una creciente persecución. ¿Y qué más dice nuestro amado Jesucristo? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La apostasía de la iglesia. Es decir, la iglesia se vuelve hipócrita, se vuelve amadora de este mundo. Ya no ama a Jesucristo de verdad. Solo tiene apariencia de ser cristiana. Y eso implica que se levantan muchos predicadores, profetas falsos, que te llevarán a doctrinas engañosas, a pensar en ti, en tu felicidad, en tu disfrute, y te alejarán de la cruz de Cristo. Te alejarán de amar a Jesús, de rendir tu vida a Jesucristo. Cuídate, porque estamos en este tiempo final. Y dice a continuación, y por haberse multiplicado la maldad, la violencia, la rebelión, el amor de muchos se enfriará. Es decir, el amor ágape para con Dios menguará, se acabará. Y eso lo puedes observar. Muchos van a las iglesias cristianas y tienen una vida religiosa, pero es solo eso, religiosidad. No hay amor por Jesucristo, no hay anhelo de amarle, de conocerle, de buscarle. ¿Entiendes que estamos en el tiempo final y que pronto comenzará la tribulación? Todo esto viene. Nuestro amado Jesús añade, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué nos quiere decir nuestro amado Jesucristo? El que persevere, el que se mantenga unido a Él, amándole, buscándole, obedeciéndole. Eso es permanecer unido a Jesucristo. Recuerda, Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Tú oras al Padre, tu Padre celestial, en el nombre de Jesucristo. Le amas, clamas, ruegas, suplicas, tal como nuestro amado Jesucristo nos enseñó la oración del Padre nuestro. Una oración de ejemplo, con humildad, con humillación, pidiendo a Dios que haga su voluntad, que su reino venga, que el Evangelio se extienda, que Jesucristo venga en su segunda venida, que muchos conozcan a Jesús, que tenga misericordia y compasión de este mundo y que los salve. Permanecer en Jesús, buscar su voluntad, preguntarle a Dios en el nombre de Jesucristo su voluntad para tu vida y que le obedezcas, porque el Espíritu Santo te hará entender su voluntad. Permanece en Jesucristo. Eso es andar en el Espíritu, oírle y obedecerle. Fíjate, hay una condición. Si perseveras hasta el fin, serás salvo. ¿Comprendes? Debes permanecer unido a Jesucristo. Permanece en Él y así serás salvo. En este tiempo y mientras ocurra la tribulación, incluyendo la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio, donde el anticristo perseguirá y tendrá toda autoridad. Te ruego que despiertes. El Evangelio está siendo predicado a todas las naciones. Fíjate en esto. Dice, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. No está diciendo que todos los países se van a convertir en naciones cristianas. Solo dice que la predicación llegará. En la actualidad, hay muchos países donde se prohíbe el cristianismo y se persigue a los cristianos. Pero de todas formas, como testimonio a esas naciones, ya ha llegado el Evangelio, aunque se rechace. Dios quiere que comprendas que estamos en el tiempo final. Las señales se están cumpliendo. Jesucristo volverá. Ahora, si reflexionas, hay algo que se repite en forma muy importante, y es que habrá apostasía dentro de la iglesia, una apostasía en general, donde la levadura de la hipocresía, de decir que eres cristiano pero no ser coherente en tu vida personal, eso abundará. O la levadura de Herodes, la levadura del hedonismo, la búsqueda del placer, del querer disfrutar, buscar satisfacción, éxito, la prosperidad material y llenarse el corazón de afán y de las cosas temporales de este mundo. Esa levadura ha llenado a gran parte de la iglesia cristiana. Apostasía. No cargan la cruz. No están buscando el reino. Las personas han caído en la embriaguez de las cosas de este mundo. En el materialismo, en el exitismo, en buscar la gloria, el reconocimiento, en pensar en sí mismos, no en la gloria de Dios. Esto es relevante, porque Jesucristo vendrá por una iglesia limpia, una iglesia que se santifica, que le ama, que le busca. Si Jesucristo viniera hoy, no la hallaría. ¿Entiendes por qué es necesario que haya esta tribulación? Sigamos leyendo para entender más. A continuación, nuestro amado Jesucristo ahora habla del período más duro, más difícil dentro de la tribulación, los últimos 3 años y medio. La gran tribulación, cuando el anticristo se levanta y persigue a la iglesia, a los cristianos. Veamos qué dice nuestro amado Jesús. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué es esto? Es cuando el anticristo tome el control de este mundo, persiga, aprese y martirice a los cristianos, y el anticristo se exalte a un punto en el que él recibirá adoración como si fuera un dios. ¿Y qué dice Jesucristo? Huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. ¿Qué quiere decir esto con que tu huida no sea en invierno? Recuerda Apocalipsis 12. Dios concederá a su iglesia fiel que ama a Jesús, a esa parte de su pueblo, alas para volar y para huir a un lugar en el desierto para ser protegida y sustentada durante estos 3 años y medio. Recuerda que el pueblo de Dios está formado por personas de todas naciones que han rendido sus vidas a Jesucristo. Tienen salvación a través de Jesús. Entonces, muchos huirán, muchos escaparán, otros no. Muchos cristianos que están en hipocresía, en rebelión, amando este mundo, serán capturados por el anticristo. Por eso te ruego que despiertes, porque la tribulación se acerca. Si volvemos al relato de Mateo 24, nuestro amado Jesucristo sigue diciendo: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muchos se volverán a Jesucristo, serán escogidos para salvación y serán salvos. El problema y lo triste es que será en medio de dolor, de aflicción y de persecución. Te ruego que despiertes hoy, porque vienen tiempos difíciles, de crisis en el clima, de violencia, de rebelión, de maldad, de persecución y, lo peor de todo, de mucha apostasía, porque nuestro amado Jesucristo vuelve a declarar a continuación: entonces, si alguno os dijere, mirad, allí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tiempos de apostasía, de engaño, de mentira. Eso es lo peor que ocurrirá. Por eso te ruego que ames a Jesucristo, que a través de Él vayas al Padre y permanezcas en Jesús, para que así estés protegido en Él, estés en el arca para oír su voz y que no seas engañado ni por el anticristo, ni por los falsos profetas, ni los falsos ungidos que aparecerán. Esta rebelión espiritual, esta levadura, esta apostasía en la iglesia hace necesaria que haya esta tribulación, para que así la gente despierte y empiece a buscar a Jesucristo de verdad. El tiempo que viene será muy difícil. Si hoy experimentas dificultades por las guerras, la crisis económica, por los desastres naturales, por la apostasía que hay en la iglesia, por la violencia y la intolerancia creciente, imagínate lo que será en poco tiempo más. Te ruego que despiertes hoy. Gracias a nuestro Padre Celestial, al final de estos 7 años de tribulación, Jesucristo volverá. Y dice a continuación nuestro amado Señor Jesucristo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y este mismo relato en el Evangelio de Lucas añade que habrá gran angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y no solo angustia y confusión, sino desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Angustia, confusión, desfallecimiento, temor por las cosas que sucederán. Esto es lo que grafica la tribulación y en especial la última parte, los últimos 3 años y medio, la gran tribulación. Al final de este tiempo, Jesucristo volverá. Dice a continuación: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. La segunda venida de nuestro amado Jesucristo. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús tomará a los suyos, los arrebatará. Él esconderá en el desierto a su iglesia fiel, porque Él lo prometió. Si estás guardando mi palabra, si me amas, si me obedeces, te guardaré. Si clamas que seas digno de escapar y eres fiel a Jesucristo, Dios te guardará y te esconderá, y Jesucristo te arrebatará en su segunda venida, como lo declara Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados, nos juntaremos con Jesucristo en las nubes y nada nos separará de Jesucristo. Por cuanto permaneciste fiel hasta el fin, eres salvo, eres arrebatado, nada te separará de Jesucristo. A continuación, la otra parte es que Jesús vendrá sobre este mundo, pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, en Israel, y Él juzgará este mundo, juzgará al anticristo, a los rebeldes y violentos, destruirá la maldad y comenzará su reino de justicia. Su reino, recuérdalo, no un gobierno democrático, su reino. Dios nos invita a ser parte de su reino. Jesucristo es el Rey. Él da las órdenes y nosotros humildemente le amamos y le obedecemos. Estamos en el tiempo final. Te ruego que despiertes, porque a continuación dice nuestro amado Señor Jesucristo: pero del día y la hora nadie sabe. Jesús acota: el día y la hora, no el tiempo, el día y la hora. Nadie sabe cuando Él consumará su segunda venida, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos en los días de Noé, con dolores de parto, comenzará la tribulación. Hay guerra, hay aflicción, hay pestes, hay desastres naturales, hay violencia desatada, hay rebelión, y la gente en general, y muchos que se dicen cristianos, que ya están en apostasía, no se dan cuenta, no lo ven, solo siguen pensando en sus intereses, en lo que comen, lo que beben, en sus necesidades, en casarse, y no buscan a Jesucristo. Y también se cumple, como lo declara Génesis, la tierra está llena de violencia en los días de Noé. Así estamos. Por eso te ruego que despiertes, porque la iglesia cristiana está en apostasía en general. Siempre hay remanentes. Por eso necesitas orar al Padre y que el Espíritu Santo te guíe al lugar indicado, a la iglesia correcta, porque estamos en tiempos de apostasía, de engaño, de codicia, de rebelión, donde la gente solo piensa en disfrutar, en enriquecerse, en las cosas temporales y no busca a Jesucristo. Porque es necesaria la gran tribulación para que haya un despertar. Porque este mensaje que Dios te entrega hoy, pocos lo escuchan. Porque están embriagados amando este mundo. No aman a Jesucristo, no anhelan su venida. Y la tribulación, las dificultades que vendrán, la persecución, serán como un despertar para muchos. Las dificultades los liberarán del amor por lo material y por lo temporal. La gracia de Dios concederá que muchos despierten. Por eso es necesario este tiempo que viene. Si leemos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, confirma esto, porque el apóstol Pablo declara: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, y nuestra reunión con Él, cuando Él nos arrebate y estemos con Jesús, la forma en que seremos reunidos con Él, os rogamos, hermanos, dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque Él no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esa es la gran señal. La apostasía. Tiempos donde las personas en general no les interesa escuchar lo que es tomar la cruz de Cristo, morir a sí mismos y hacer la voluntad de Dios para sus vidas. Estamos en esos tiempos de apostasía. Tiempos de rebelión, de materialismo, de desamor, de hipocresía, de individualismo, de exitismo, de búsqueda del placer. Por eso sabemos que se acerca la venida de nuestro amado Jesucristo. Y antes de su venida, esos 7 años finales de tribulación se aproximan. La otra señal de cuándo será la segunda venida de nuestro amado Jesús y nuestra reunión con Él, dice, además de la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Eso será los últimos 3 años y medio de la tribulación. El anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué nos está diciendo? Se aproxima la tribulación. La apostasía cada vez es mayor. Y la otra señal de cuando viene nuestro amado Jesucristo, al final de esos 7 años que pronto comenzarán, será el levantamiento del anticristo. Y eso será en la mitad de la tribulación. Y el anticristo perseguirá a los cristianos, a la iglesia. Tienes que tener claro que en el Nuevo Testamento, nuestro amado Señor Jesucristo se refiere al templo, no como el templo físico, sino el templo espiritual, su iglesia. En primer lugar, Él es el templo. Nuestro amado Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, declaró que Él es templo de Dios. El Espíritu Santo está en Él. Y en segundo lugar, en su pueblo, en su iglesia, somos templo de Dios. Por lo tanto, el anticristo buscará destruir el templo espiritual, perseguir a la iglesia, destruir a la iglesia, forzarlos a que renuncien a Jesucristo, a que renieguen de Dios y que le adoren a Él, al anticristo. Esa es la gran profanación. Eso es lo que ocurrirá en los últimos 3 años y medio. Y debes huir antes, debes escapar, debes ser llevado por el Espíritu Santo a ese lugar seguro. Dios te dirá cómo, el Espíritu Santo te guiará. Tú solo debes buscar a Jesucristo y Él te guiará. Para algunos, su lugar seguro es ser recogidos, es decir, morir y ser llevados por Jesucristo y estar con Cristo, como lo declaró Pablo. Dios sabe lo que hará con cada uno. Solo tú debes rendirte a Jesucristo, buscarle y permanecer en Él. Nuestro amado Señor Jesucristo, cuando estuvo en su primera venida para dar su vida por nosotros como un sacrificio santo y limpio, sin pecado, muriendo en una cruz, pagando por nuestros pecados, resucitando al tercer día. Él, en su primera venida, fue al templo físico de Israel, el cual fue destruido posteriormente. Y dice en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 14, que Jesús halló en ese templo físico a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados en el templo. ¿Y qué hizo él? Hizo un azote de cuerdas y los echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y les dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué hizo él? Purificación del templo físico. Entonces, ya no hablamos ahora del templo físico, sino ahora del templo espiritual. ¿Cuántos cristianos están viviendo en hipocresía, amando el dinero, amando lo material? ¿Y cuántas iglesias cristianas se han vuelto a lo material, a lo temporal? Son casa de negocio. La iglesia cristiana será purificada. Nuestro Jesucristo puso ahí un ejemplo. Él sacó a los cambistas, sacó a los que estaban haciendo negocio. Y Jesucristo lo hizo porque la palabra dice que el celo de tu casa me consume. Jesucristo quiere una iglesia limpia, un pueblo celoso, limpio, que le ame, que busque su presencia, que le obedezca. Cuando Jesucristo hizo esta purificación del templo, los judíos le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y Jesús les dijo: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré, lo reedificaré. Él estaba hablando del templo de su cuerpo, no del templo físico. Nuestro amado Jesucristo purificará su iglesia. Él va a limpiar a su pueblo. Y Él puede permitir, al igual que nuestro Padre Celestial, que el destruidor opere para que la iglesia se purifique. ¿Qué quiere decir esto de purificarse? Ir a Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, pedir el perdón con humildad, con humillación, que la sangre de Jesucristo te limpie y dar un giro en tu vida, apartarse del pecado, consagrarse a Dios, santificación, oírle para obedecerle. Eso espera nuestro Dios, porque el pueblo de Dios no oye su palabra, porque se ha embriagado de las cosas de este mundo, Por lo tanto, ya no hay más opción para muchos. Solo el dolor y la aflicción de la tribulación será la última oportunidad para que se salven. Recuerda, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, declara, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Tú eres parte de ese templo de Dios. El Espíritu de Dios mora en los hijos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, lo dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Entonces, el foco del anticristo será destruir el verdadero y espiritual templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo, es decir, aquellos que son cristianos. Por eso te ruego que despiertes antes que sea tarde, antes que comience la tribulación y seas sorprendido por las cosas que vendrán. Ve a Jesucristo, purifícate, quita los ídolos de tu vida, el ídolo de amor por el dinero, por las cosas de este mundo, por las riquezas de este mundo, por el orgullo, la soberbia. Límpiate del pecado, de la ira, de la violencia, del enojo. Límpiate de toda inmoralidad sexual. Apártate de la violencia. Apártate de la mentira, del egoísmo. Apártate de la levadura de hipocresía, de la búsqueda del placer, del exitismo, del disfrute de lo temporal. Y dale tu vida a Jesucristo de verdad hoy, para que seas digno de escapar de las cosas que vendrán. Esta persecución que vendrá está declarada en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 10. Hablando del anticristo, dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún así se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es decir, prohibirá que se presenten ofrendas a Dios, buscará al anticristo profanar y destruir a los cristianos. Y tristemente lo podrá hacer, tendrá la autoridad dada para hacerlo. ¿Por qué? Versículo 12 de Daniel capítulo 8 dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Es decir, la causa del por qué pudo profanar ese templo santo, la iglesia, perseguir a los cristianos, destruir todo lo relacionado con Dios, es la prevaricación del pueblo de Dios, es decir, la rebeldía, la apostasía del propio pueblo cristiano. Esta es la causa de por qué se levantará el anticristo y prosperará. Dios permite esto porque así parte del pueblo cristiano despertará. Si seguimos leyendo, el mismo libro de Daniel declara, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Es decir, ¿hasta cuándo el anticristo podrá destruir el templo, pisotear a los cristianos? Y la respuesta es, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Es decir, 1150 días. Es el tiempo que tomará para que el templo quede limpio. Y estos son poco más de 3 años. Si recuerdas, nuestro amado Jesucristo dijo proféticamente, al tercer día levantaré este templo. Y así, proféticamente, después de estos poco más de 3 años de persecución, de destrucción del templo, es decir, de que el anticristo persiga, profane, pisotee a los cristianos, es el tiempo de purificación para que haya arrepentimiento y para que muchos cristianos renuncien a los ídolos de este mundo, a amar este mundo, despierten de la embriaguez en medio del dolor y de la aflicción y amen a Jesucristo con todo el corazón. Y a través de él, amén al Padre. Lo terrible de ese tiempo se transformará en una bendición para muchos, que salvarán sus almas de la destrucción y del infierno. Esto mismo de que la causa de que se levante el anticristo radica en que el pueblo de Dios, los cristianos, se han dejado llevar por la apostasía, por el engaño y la mentira, también está revelado en Daniel capítulo 8, versículo 23, y dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando el pecado, la apostasía, la maldad dentro del propio pueblo de Dios llegue al colmo, y también en el mundo en general, se levantará un rey altivo de rostro, orgulloso, cruel, brutal, entendido en enigmas. El anticristo usará la intriga, la manipulación, la adulación. Engañará a este mundo, dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, sino con el poder de las tinieblas, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, a los poderosos de este tiempo, y también al pueblo de los santos. Obrará con toda libertad en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Fruto de qué? De la rebelión del pueblo de Dios, de la prevaricación, no cumplieron sus responsabilidades. Eso es prevaricar. Transgredieron, no se santificaron, no amaron a Jesucristo. Se entregaron a las cosas de este mundo y se hicieron hipócritas. Apostasía, ¿entiendes? Eso será la principal causa por lo cual se levantará el anticristo. ¿Y qué más hará el anticristo? Dice a continuación, versículo 25 de Daniel capítulo 8. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Jesucristo, en la batalla de Armagedón. Al final, buscará el anticristo pelear contra nuestro amado Jesús en su segunda venida, mas Jesús lo vencerá, porque dice, más será vencido por Jesús, porque añade que el anticristo será quebrantado, aunque no por mano humana. Será nuestro amado Jesucristo en su segunda venida, que lo vencerá, lo destruirá. Pondrá sus pies en el monte de los olivos y gobernará. Y antes de eso, recuerda, nos juntaremos con Él en las nubes y ahí estaremos para siempre con nuestro amado Jesucristo. Dios es fiel. Él guardará a la iglesia fiel de Filadelfia. Te ruego que despiertes hoy, porque la tribulación que viene, y en especial la gran tribulación, los últimos 3 años y medio finales, son necesarios para la purificación de un pueblo cristiano que está en apostasía, hipocresía, amando este mundo. Te ruego que despiertes ahora, no esperes ese tiempo. Santifícate hoy, busca hoy a Jesús. El libro profético de Daniel, hablando de la tribulación que vendrá, declara en el capítulo 12 de Daniel, versículo 4. El ángel que le da esta profecía a Daniel le dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, hasta este tiempo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Otra señal más, que estamos en el tiempo final. Muchos correrán. Todo es vertiginoso en este tiempo actual. Todo debe ser rápido. Todo debe ser ahora. La ciencia ha aumentado en forma exponencial. Tú puedes darte cuenta de las cosas que están viniendo. Te ruego que veles, que no seas engañado por las tinieblas, que usará todos los medios existentes para buscar engañar, destruir al pueblo de Dios. Ahora el versículo 10 de Daniel 12 declara que en este tiempo de tribulación muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es decir, durante la tribulación, el que se entrega a amar este mundo, el que ama el pecado, seguirá al anticristo, no entenderá nada y tendrá un final de muerte y destrucción. Pero los entendidos, aquellos que con humildad van a Jesucristo, oyen su voz y le obedecen, entenderán. Entenderán en qué tiempo están. Y muchos, a través de las aflicciones que vendrán, serán limpios, emblanquecidos, purificados. Se apartarán del pecado, de los ídolos, de la levadura, de la hipocresía, de amar este mundo. Y se santificarán a través de Jesucristo. Por eso es necesaria la tribulación, para que haya un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión a Dios a través de Jesucristo. Y así la hermosa sangre de Jesucristo te limpie y seas un hijo de verdad que permanezca en Jesucristo. Si lees el libro de Sofonías en el Antiguo Testamento, habla de la justicia y juicio de Dios sobre este mundo. Y habla que como resultado de todo esto, habrá un remanente purificado. Y eso lo dice en Sofonías capítulo 3, versículo 9 en adelante. Declara: en aquel tiempo, dice Dios, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, nuestro Abba Padre, para que les sirvan de común consentimiento, voluntariamente, para que ya no haya más hipocresía, sino que haya un pueblo que ame a Dios, a su Padre Celestial, amando y obedeciendo a Jesucristo. Y dice: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti, iglesia mía, a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Es decir, Dios purificará a su pueblo, a la iglesia, quitará los orgullosos y rebeldes. Y dice a continuación, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Dios quiere un pueblo manso y humilde. Jesucristo lo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Un pueblo humillado, que ame a Dios, que ame a Jesucristo, que le oiga y le obedezca. Pobre espiritualmente, necesitado de Jesucristo. Y termina diciendo, el remanente de Israel, este Israel espiritual, formado por judíos y gentiles, es decir, personas de todas naciones que han rendido sus vidas a Jesucristo. Dice, este remanente no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. ¿Comprendes? Durante el tiempo de tribulación, muchos cristianos se arrepentirán de verdad y en medio del dolor y la aflicción rendirán sus vidas a Jesucristo de verdad. La gran tribulación servirá para que muchos vayan a Jesús en medio del dolor, en medio de la aflicción. Dios ama a su pueblo. Dios ama a este mundo. Y lamentablemente, la apostasía en la actualidad ha llegado a niveles máximos. La gente vive en hipocresía, amadora de sí misma, de sus intereses. Pocos buscan a Jesucristo. El mensaje no les interesa. No quieren rendir sus vidas a Jesús. Entonces, Dios les ama. Jesús les ama. Y la última opción, la última oportunidad, será la gran tribulación. Porque si no hay arrepentimiento, si no hay un despertar, el destino de todos los que viven en rebelión, en pecado, en hipocresía, el destino será el infierno. Y Jesucristo dijo que es mejor entrar en la vida eterna, estando cojo, ciego, manco, sufriendo mucho, antes que ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Será un lugar de tormento. Lo mismo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, hablando de la destrucción del anticristo y de todos los que le siguen y de todos aquellos que han sido rebeldes, que no se arrepienten. Dice que el humo del tormento de ese lugar donde llegarán sube por los siglos de los siglos y no tendrán reposo de día ni de noche. ¿Entiendes por qué Dios permite la gran tribulación? Dios es justo. Él juzga con justicia. Él permite que la destrucción opere. Él permite que el destruidor, el anticristo, aflija, persiga y que haya gran tribulación, una gran prueba. Mas el propósito final de nuestro amoroso Padre Celestial es salvar a sus hijos. Es que amen a Jesús de verdad. Porque los hipócritas no entrarán en el reino. Los que aman este mundo, los que no toman su cruz y siguen a Jesucristo, no entrarán en el reino de Dios. No se salvarán. Y el destino de ellos será el infierno, la destrucción, el dolor y el tormento. Dios ama este mundo y Él quiere que se salven. Él quiere que vayan a Jesús y que no terminen en el fuego del infierno, en la destrucción, en el dolor y la aflicción. Por eso, 3 años de purificación, de dolor, no se comparan con el infierno eterno, con el dolor eterno. Por lo tanto, nuestro Padre, lleno de amor y de bondad, permitirá este tiempo para salvar a muchos, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios te ama, Él dio a su Hijo Jesucristo para que te salves y no vayas al infierno. Y a través de Jesús, si eres leal a Jesucristo, si rindes tu vida por completo a Él, Dios te librará de la hora de la prueba, porque nada es imposible para Él. Te ruego que despiertes, entiendas cuánto Dios te ama y que Él quiere librarte de la tribulación. Y para eso Jesucristo te pide fidelidad hoy, lealtad hoy, una entrega real hoy, amarle y obedecerle. Y a aquellos que no lo hagan, les dará la última oportunidad durante la tribulación y la gran tribulación, el último período final, para que en medio del dolor escapen del infierno eterno, de la destrucción eterna. Serán años de dolor y aflicción, pero no se comparan con el destino de aquellos que estarán en el infierno para siempre. El amor de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande, que si lees en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 en adelante, en la visión que Dios da al apóstol Juan, este declara: he aquí una gran multitud de personas, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, Jesucristo, y estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, con palmeras, y clamaban ellos a gran voz, diciendo: con alegría y felicidad, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, a Jesús. Y dice Juan: entonces uno de los ancianos que estaba en ese lugar habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del Cordero. Todos estos son los que han salido, pasaron por la prueba, pasaron por ese tiempo de tribulación y se limpiaron en la sangre de Jesús. ¿Cómo? Con arrepentimiento, humillación, se apartaron del pecado, sacaron los ídolos de su vida, dejaron de amar las cosas temporales de este mundo, sacaron la hipocresía de sus vidas, sacaron la apariencia, dejaron de buscar el éxito, el amor por lo material, por lo temporal, dejaron de buscar el disfrute de lo temporal y rindieron sus vidas a Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo los limpió y permanecieron en Él. Y muchos fueron perseguidos y torturados, y muchos fueron martirizados, muertos por el anticristo. Pero ahora, ¿dónde están? En el reino de Dios, en la presencia del Padre y la presencia del Cordero, y se libraron del infierno eterno. El amor de Dios concedió a estas personas que se libraran de perder sus almas por la eternidad. ¿Y qué más dice? Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, su presencia, el Espíritu Santo en las vidas de cada uno de ellos, porque son templo de Dios. Por medio de Jesucristo se han salvado, se han limpiado y han sido rescatados en medio de la hora de la prueba. ¿Y qué más dice? Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El amor de Dios va a enjugar toda lágrima, sanar toda herida. Jesús los pastoreará y les dará vida eterna. La tribulación es necesaria para que muchos despierten, se arrepientan y se consagren a Jesucristo y sean cristianos de verdad. El amor de Dios permite llegar a ese punto, porque nuestro amado Jesucristo no vino a perder las almas, Él vino a salvarlas. Dios quiere que muchos se salven, y en la tribulación muchos se salvarán, en medio del dolor, la aflicción y la persecución. Dios es bueno, salvará a muchos. Y el amor de Dios es tan grande, es tan profundo. Tenemos un Padre tan compasivo y bueno que nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús de que si eres fiel hoy, si 7 días antes entras al arca que es Jesús, permaneces en Jesucristo, le amas, le buscas y le obedeces y pides que Él te libre, serás guardado en el desierto, protegido en un lugar seguro de la tribulación. El Espíritu Santo te guiará, Dios te guardará, o bien nuestro amado Jesús te recogerá y te llevará a casa. Dios sabe cómo. Él es fiel y tendrá compasión y misericordia de muchos. Escoge hoy estar escondido en el arca en Jesucristo para que seas librado de lo que vendrá. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador.